la ciudad nos ama y que se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. Buenas tardes, 17 horas, 6 minutos. ¿Cómo andan? Acá estamos en FM La Tribu, como todos los miércoles, para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Gracias a Eli Baldonado, que se encuentra en la operación técnica, es la responsable de que este programa salga al aire. Gracias, Camilo, que es el responsable de muchas de las cosas que ustedes van a escuchar acá. Bueno. Vamos a lo nuestro. Es un miércoles, como todos los miércoles, movilización en el Congreso por el tema jubilados, pero hoy se agregan cantidad de movilizaciones. La fundamental es la de, aparte de los jubilados, ¿no? Por supuesto, cuyo día ya hace 40 años, que es el miércoles, es la de la gente de los colectivos que tienen que ver con la discapacidad. Y para esto hay una buena noticia media, pero es una buena noticia. Se votó la ley contra el veto a la ley de discapacidad. Ustedes saben que Milei la había vetado. Se había aprobado en diputados y senadores. Bueno, diputados la volvió a tratar en esta sección de hoy, en esta sesión de hoy, y se logró por 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, que la ley quede firme. ¿Qué pasa ahora? Por eso digo, siempre es una buena noticia media, que esta ley tiene que ir a senadores, y ahí viene otra discusión. A último momento, el gobierno, como suele hacer últimamente, ¿no? Lo hizo el otro día con el tema de las universidades, que anunció un aumento que ya lo había dado. Bueno, hoy anunció que iba a aumentar en las prestaciones, algo para que no se votara la ley. Bueno, la ley se votó. En esto hay que recordar algo, ¿no? Primero, bueno, hoy estuve escuchando un poco la sesión. La Cámara de Diputados sigue siendo, esto no dignifica absolutamente a ningún diputado, sigue siendo el desastre que hay, solo que algunos se conmovieron un poquito más con el tema de los discapacitados. Ya el resto son, por ahí habría a muchos diputados que ni incluirlos en seres humanos, ¿no? Por cómo se comportan con algunas cosas, porque dan argumentos que no son válidos, hablan de cierre fiscal cuando se están pagando intereses para sostener el dólar que supera el 5%. ¿De dónde sale toda la plata de los intereses que utiliza, de los intereses que paga el gobierno para ir pagando las deudas externas, las deudas internas? Es decir, ¿de dónde sale? Y todo eso sale de justamente de que se privilegian esos pagos. Por eso se le da más guita a los bancos, el 5%, más allá de que protestaron los bancos porque querían todavía más. Por eso no es solamente que le prestan al gobierno, el gobierno paga supertasas que las pagamos todos, y con eso se podría financiar discapacitados, jubilaciones y cuantas cosas se te ocurran. Pero bueno, es muy simple, o se votan cosas que nos benefician a todos, o se votan cosas en contra de todo. Milei quiere que se voten cosas en contra de todo a favor de un grupo privilegiado, ¿no? Es así, de un grupo, de los grupos económicos privilegiados. Así que, bueno, ahora va senadores. Ahora acá no nos tenemos que olvidar que anterior al kirchnerismo, hoy hubiera quedado la ley para promulgarla. Hoy, con el rechazo de es decir, con la aprobación de más de los dos tercios, porque hay que conseguir los dos tercios, lo cual es una barbaridad, es muchos votos, pero el kirchnerismo en un momento, también cuando vetaba leyes, ¿qué dijo, qué hizo y qué modificó? Que tenga que pasar por las dos cámaras. ¿Está claro? Entonces ahora tiene que ir a la Cámara de Senadores. Es ilógico todo esto, pero pasa así con los gobiernos populistas, ¿no? Que creen que se van a quedar de por vida, entonces hacen leyes que son para ellos. Y cuando vos, yo me acuerdo cuando uno decía, che, pero ustedes están votando esta ley, ¿no te das cuenta? Que bueno, no, pero con este gobierno que va, no se va a vetar, no va a pasar nada. Bueno, pasó de todo. Hubo vetos, como el 82%... móvil de las jubilaciones mínimas, hubo veto como la ley de glaciares que hubo que judicializarla porque la vetó Cristina, si aquellos viejos se deben acordar, y tuvo que ir a judicialización. Estamos hablando de una ley fuerte, ¿no? Como la ley de glaciares, recordemos, era, se vetó para darle rienda suelta al extractivismo, a las mineras, todo. Bueno, así que ellos usaron esa ley que teóricamente era para proteger al pueblo, realmente para proteger sus barbaridades que hacían contra el pueblo. Y ahora viene otro gobierno de otro signo, pero igual, parecido en la concepción populista, etcétera, etcétera, que agarra y bueno, se beneficia de todo esto, porque hoy algo que ya estaba cerrado hoy ahora tiene que pasar a senadores. Y es de nuevo otro tiempo. Así que bueno, después vamos a ampliar de eso. Vamos un poquito a lo que se está viendo en la ciudad de Buenos Aires. El viernes, no sé si muchos se habrán dado cuenta que el viernes fue feriado. Yo el viernes trabajé, me parecía que había que trabajar, pero no fui el único, todo el mundo trabajó, todo el mundo que pudo trabajó. Hoy recalculemos que los feriados ya salvo aquellos que tienen que están incluidos en lo previsional, en las leyes laborales, el resto quiere que se trabaje todos los días, porque perder un día hoy es mucha plata. Bueno, yo el viernes lo que pude ver que estaban abiertos todos los locales, es decir, los comerciantes, sobre todo los comerciantes chicos, abrieron todos, y hubo alguna gente que se pudo ir, que se pudo tomar de vacaciones. Lo que único que se notaba ahí fuerte el feriado, y tiene que ver con esto, son aquellos que están que no están precariamente, se notaba la falta de docentes, la falta de empleados públicos. Pero el resto de la ciudad de Buenos Aires fue más o menos lo mismo. Y se está cayendo inclusive hasta mi teoría, que en los peores momentos, en el 2001, cuando se te ocurra, siempre hubo mucha gente que salió a veranear ahora, o que salía los fines de semana largo. Ahora estamos viendo que hay poca gente que está saliendo, y la poca gente que sale en general sale al exterior porque es más barato, porque lo aprovecha para comprar cosas y hacer esos pequeños negocitos, ¿no? Es decir, yo me voy a Chile, tanto gasto en viaje, tanto gastamos con la familia, en comer, tal, pero me traigo tres cosas que necesito, y algo de ropa que necesito, y qué sé yo, y me compenso el viaje. Es más o menos lo que hace algún sector de la clase media que hoy tiene un poco de poder adquisitivo, ¿no? Hay algunos temas que ya parece que salieron de foco, ¿no? Porque como hay algunas otras cosas hoy en foco, pero hay algunos temas que llama la atención cómo se trata. Llama mucho la atención cómo se tratan. Uno es el tema del fentanilo. Yo lo que veo en el tema del fentanilo, caranchos de los dos lados y cómplices de los dos lados. hablo en el Congreso, cuando algunos plantean una ley o plantean debatir el tema y otros se niegan a debatir el tema. Hablo de todos los medios, cuando uno te tiran, viste, el fentanilo es responsabilidad del ANMAT, de este gobierno, cosa que es cierto, tienen la responsabilidad ahora, y otros te tiran, no, es la responsabilidad del gobierno anterior que hacía negocios con toda esta gente trucha, que le habilitaba cosas truchas y que encima se quedaba con empresas, con guita, que después volcaban en los medios, también tienen razón. Y entonces uno ve esto, ¿no? Ve lo que significa la grieta, pero en realidad no es la grieta, es un toma y daca de cada lugar, son todos responsables. En el caso del fentanilo, el gobierno anterior y este gobierno, todos son responsables. Y me molesta mucho el carancheo, la chicana, bueno, todo lo que hacen los diputados, los senadores, los políticos de un lado, del otro, me molesta mucho, porque hay muertos, muchos muertos, más de 100 muertos, y parecería que se cagan en los muertos, o mejor dicho, se cagan en los muertos, porque lo que uno ve, que lo único que les importa son los negocios. Fíjense ustedes, a modo de repasar, ¿no? Primero, el ANMAT hoy deja mucho que desear, siempre dejó mucho que desear, pero hoy deja mucho que desear. Así que yo ahí abriría un paréntesis para ver todo el ANMAT, que en general tiene, no en la dirección, pero tiene los funcionarios que tenía el gobierno anterior. Pasan cosas muy raras en el ANMAT, ¿no? Más allá que creo que habrá que investigar lo del fentanilo, habrá que investigar lo de Furfaro, habrá que investigar cómo se hizo multimillonario, cómo compró medios, cómo un hombre que había estado preso, cómo fue socio de un funcionario kirchnerista como Sebastián Daniel Nannini, funcionario de Mario Ishii, que es abogado y que era el apoderado del laboratorio de Pharma. Habrá que investigar eso. Habrá que investigar por qué es socio de Víctor Santamaría, hace no mucho, con un silencio cómplice de todos, que puso capital en IP, en la señal de noticias, Furfaro, el CEO, el dueño de Parma, de HLB Parma, puso cantidad de guita y compró IP, quiere decir que es socio de Santa María, de alguna manera. Ahora se investiga lo que también ayudaron a Santa María a comprar, se investiga, está ahí, ayudaron a comprar Radio Continental, otro grupo, y todos estos medios, ¿no? Que en general tienen una línea afín al gobierno anterior, en general. Digo, es raro que en un canal de televisión echen 30 personas y no se acuerda nadie. En Radio Con Voz llegó Houseman, echó 30 personas, tampoco se acuerda nadie. En Página 2 están sin firma desde el lunes hasta el domingo que viene, en un diario que es de Víctor, del Grupo Octubre, de Víctor Santamaría, socio de toda esta gente. Entre paréntesis, él mismo, investigado varias veces, zafando porque es un hombre que con su relación con el PJ y con la justicia, sobre todo Olmos en la ciudad, va zafando, fue procesado algunas veces, pero va zafando. Bueno, todas estas son las cosas que están en el limbo. Y como yo decía la semana pasada, el problema de todas estas cosas, que a la larga matan, ¿me entienden? A la larga matan. A la larga matan. El fentanilo es producto de toda la corrupción del gobierno anterior y de la corrupción que se empieza a notar en este gobierno también. Y cuando decía de ANMAT, esto es solo información. Después cada uno que empiece, analice, yo no puedo hacer una no puedo emitir opinión sobre esta información porque me entran en la cabeza varias cosas. Hace 4 días, la ANMAT prohibió un tomate triturado de la firma Molto, marca Molto. ¿Qué es de este hombre? Se llama Fera. Es un hombre que hoy, el dueño de Molto, de Maxi Consumo, de Marolio, el tomate de Marolio. Este hombre, Víctor Fera, es presidente de la Cámara de los Distribuidores de Alimentos. Y hace 4 días, bueno, aparece, dice, y todos leemos, que sacan a la venta una partida de ese tomate porque contiene gusanos. ¿No? Sale con la marca. La verdad que uno, si tiene, le dice que tiene gusano, lo agarra y lo tira. Pero al otro día, la ANMAT saca un comunicado que dice que no habían visto bien con los microscopios, bueno, hay toda una explicación técnica, y que en realidad son brotes que existen en las plantas, lo cual no se corre ningún problema sanitario. ¿Puede operar la gente, los funcionarios, el lugar que tiene que protegernos de los alimentos truchos, de cantidad de cosas? Todos los días salen informes que reproducen todos los diarios, bien que lo hagan, para evitar comprar. En general hay mucho truchaje en aceite de oliva, entonces, pero porque tienen la etiqueta adulterada, porque es imitación, qué sé yo, pero todos los días sacan o plumadas, hay cantidad de cosas. Y que todo está bueno que lo sigamos porque uno se va dando cuenta. Después a veces pasa que uno ve, prohibieron tal aceite y lo ve en la esquina, que lo están vendiendo. Pero bueno, la idea es que no corre riesgo, ¿no? Y la idea también de todo. Los diarios, en este caso, muy bien, siempre que salen los informes, todos los diarios lo sacan, y sacaron este de los tomates. Ahora, ¿yo por qué decía, analicen ustedes? Algo ahí no funciona. Voy a otra cosa y le agrego a todo esto. Víctor Fera hace 4 días sacó un tuit que dijo: bajamos 4% todos los productos Molto y Marolio. En el momento que estaba instalado en los medios que estaban llegando listas en agosto por la suba del dólar, que fue, se estacionó en 1.315, 1.320, pero hubo suba del dólar de alrededor de un 11%, que fue trasladado muy poco a los precios. Pero bueno, en el medio de la discusión, Víctor Fera con su firma dice: bajamos todo nuestro producto 4%. A los 4 días, a los 3 días, los tomates triturados de Molto tienen gusanos. Y a los 5 días se habían equivocado, investigó bien el ANMAT y no hay ningún problema, comer los tomates triturados tranquilo. Yo lo tiro para que cada uno piense. A mí se me ocurren cantidad de cosas. Cantidad de cosas que puede favorecer a un lado, puede favorecer al otro, puede ayudar al oficialismo, a la oposición, lo que se les ocurra. Pero bueno, lo dejo ahí. Yo pasé la información dura. Esto es información dura. 4% menos bajan todos los productos. A los 3 días se encuentra el tomate triturado Marolio o Molto con gusanos, y a los 4 días se desmiente todo, a los 5 días. Así que ténganlo en cuenta, ¿no? Hoy vas a tener un programa de todo. de acá en adelante vamos a tener de todo. Vamos a ampliar un poquito sobre el tema discapacidad, un tema que nos preocupa mucho, qué pasó hoy en el Congreso, vamos a ver un poco, vamos a ver qué es todo lo que se trató en el Congreso, también de eso vamos a hablar un poco. Y vamos a tener una nota en un ratito con Marina Cabat, con la cual vamos a hablar de cómo está el gobierno del Milei, cómo lo caracteriza ella, ¿no? Ella es la autora de Perón Leaks. Yo diría, yo sé que esto a ella no le va a gustar, pero diría que es especialista en populismos. O por ahí le gusta, no sé. Pero después vamos a charlar un poquito con ella. Y acá en la ciudad de Buenos Aires, después si tenemos tiempo hablamos un poquito más. Hay 12 listas que se presentaron para las elecciones a diputados nacionales y a senadores de octubre. Nada nuevo bajo el sol. Por ahí te venden esto, che, gente joven, pero son gente joven de con 20 años de rosca de experiencia, ¿no? Quieren y de habernos cagado, como por ejemplo cagó a los jubilados y Tahí Hackman en la comisión de presupuesto y apoyando la ley aquella que justo en el momento, ¿se acuerdan? En el 2020, justo en el momento que la inflación nos favorecía a todos los jubilados porque íbamos a tener como un 40, un 50% de aumento, que fue uno de los que, por supuesto que el que mandaba ahí era el séquito Massa, Cristina y Alberto, y él era uno más, pero fue el que ayudó a votar eso, que terminó siendo, cuando termina el gobierno de Alberto Fernández, a todos los jubilados que superaban hasta 2 pesos la mínima, 10 pesos la mínima, el ajuste que se les había hecho había sido de más del 50% sobre la inflación. Esto está en un juzgado, mucha gente está reclamando y por supuesto que le dicen que está bien porque lo que hicieron fue anticonstitucional. Bueno, ese hombre, operador si los hay, y que discutió conmigo al aire diciendo en el momento que yo le decía que esa fórmula iba a ser nefasta para los jubilados, decía que no y qué sé yo, y más me acusaban de la retista, no sé las cosas que me dijo al aire. Ese hombre hoy es el primer candidato, así que de nuevo Fargosi es el primer candidato en La Libertad Avanza, así que de nuevo López Murphy es el primer candidato en Potencia, así que de nuevo Miriam Bregman, hablo de diputado, la primer candidata como colectora del kirchnerismo, perdón, el FIT, el primer candidata a diputada, así que de nuevo Daniel Amoroso de Juego de Azar es el primer candidato en integrar. En el Movimiento Plural está Marcelo Peretta, que ya se postuló, el líder de los farmacéuticos. Con Facundo Manes en el GEN está Sergio Abrevalla. Nada nuevo. Es decir, parecería que las elecciones lamentablemente parecen una invitación a que no vayas a votar. Parecen eso, una invitación a que no vayas a votar. ¿Qué sé yo? Vamos a ver si por ahí alguno aparece alguno que no sé, porque da pena no ir a votar. Bueno, vamos con las canciones. En este caso, hoy vamos a pasar una canción de protesta del año 1989. Ahí era cuando la policía de la democracia, de finales de Alfonsín, principio del menemismo, porque esta canción salió en julio del 89, justo cuando entraba el menemismo, pero ya venía el arrastre de Alfonsín, y como siempre en democracia y fuera de democracia, siempre se pegó. Siempre esto que hoy vemos en el Congreso, más o menos, siempre se pegó. Y después le vamos a contar algo, que tenemos una represión que no está en ningún diario, que después se la vamos a contar. Patricio Reyes, su redondito de ricota, nuestro amo juega al esclavo, detallaba lo que le dije. Esclavo, esta tierra que es una herida, que se abre todos los días a pura muerte, a todo gramo. Violencia es rendir. Es todo el tiempo. Todo el tiempo. Viva la tribu. La tribu. Viva. Comienzo de espacio publicitario. Ju Juárez. Otra vez tocaste. Estrena su nuevo álbum. Date cuenta, esto es el horno. Sitcom. Y nadie te va a sacar. Show presentación. Jueves 14 de agosto en el Roxy. De todo lo que fuimos, de a poco nos convertimos. Ju Juárez. Sitcom. No decirlo. Disponibles en todas las plataformas. Conseguí tu entrada por allaccess.com.ar. Artista invitada, Bárbara Jorsi. Espelo Music Impronta. Bárbara Jorsi, la voz que logró revolucionar al rock femenino, presenta No Fue Amor, una canción que transforma el desamor en amor propio. Todo empezó por tu cara, todo siguió por mi foto, y lo usamos de excusa para anestesiar los corazones rotos. Bárbara Jorsi. Vos te quedaste soltero y yo con casa sola, no pude concentrarme en otra cosa que tus ojos y tu boca. Y me confesaste que nunca lo habías hecho, que yo No Fue Amor, lo nuevo de Bárbara Jorsi. Me dieron ganas de morderte y me dormí acurrucada en tu pecho. Cantalo, dedicado. No Fue Amor, disponible en todas las plataformas digitales. Eso que falta en la tribu. De lunes a viernes, de 13 a 14 horas. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. Infraestructura del segundeo. La tribu. 30 años. Viva. Viva. Viva. La tribu viva. El sitio de lo común. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Diecisiete horas, 38 minutos. Hoy cuando hablábamos al comienzo del programa, yo decía, como digo en muchos programas, que hay muchas cosas de este gobierno que se parecen a cosas del gobierno anterior. Y también podría agregar que a gobiernos anteriores. Y también hablaba de populismo, ¿no? Y dije, que no sé si no me va a retar por lo que dije, que íbamos a hablar después con Marina Cabat, especialista en populismo. Espero que no se ofenda. Tenemos al aire a Marina Cabat, doctor con mención en historia y licenciada en historia, investigadora del CONICET, docente de estudios de educación media y también de educación superior, profesora de la Unión de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Marina? Bien, Roberto, ¿cómo estás? Quédate tranquilo que no me ofendo, ¿eh? Ah, bueno. Me venía trabando ya, ¿viste? Digo que... No, vos sabés que... Mientras que sea especialista en el estudio del populismo y no especialista en el ejercicio, va todo bien. Está todo bien ahí. Bueno, recordemos también que siempre lo digo, lo recomiendo, que escribiste un para mí un muy buen libro de investigación, porque te basas en documentos, que se llamó Perón Leaks. Pero bueno, quería consultarte. Yo veo muchas cosas parecidas, ¿viste? Que pasan con este gobierno, con cosas que pasaban en el gobierno anterior, con el kirchnerismo, sobre todo el ataque a los medios, ¿no? Es decir, aquellos medios que no están conmigo, los ataco. tiene mucho que ver con lo que decía Locroa, que hay que buscar un enemigo, el populismo es buscar un enemigo y ir contra él. Laclau era el que hablaba de populismo. Y Milei hace lo mismo, ataca a los medios, busca un enemigo. Bueno, yo quería consultarte a vos, ¿cómo caracterizamos al gobierno de Milei hoy después de un año y ocho meses? Bueno, es un gobierno que económicamente no tiene un rumbo claro, porque se ha fijado un objetivo e intenta defenderlo a toda costa, pese a que no le está saliendo bien. O sea, el corazón de Milei era prometer un resultado económico que no está. Uno puede decir, bajó la inflación, bajó, pero estamos con tasas del 50, del 70% de interés que se están pagando, el dólar contenido antes de las elecciones por todos los mecanismos espurios habidos y por haber, que no pueden sostenerse eternamente y que van a estallar después de las elecciones, quizás si no obtiene un gran ingreso de dólares, sea de la minería, el petróleo, agro, alguna de esas fuentes, no sé, precios que se disparen, uh-huh, y una gran entrada de dólares, va a ser un problema serio. Y en función de eso, al mismo tiempo, habla de está perdiendo un montón de plata en sostener esas tasas de intereses, en sostener ese valor del dólar, que implica lo que vos decías para la clase media de algún viaje acá o allá, pero que son recursos que se van del país en algo que no es inversión, no es nada, ni siquiera un nivel de vida más elevado para el conjunto de la población. Claro, porque entonces, encima hay una cantidad de dinero que se está pagando de más con estas sobretasas a los bancos, ¿no? Que le prestan el dinero para después poder hacer los pagos que hay, nacionales e internacionales, ¿no? Exacto. Sostener estas tasas y este valor del dólar no es gratis y se está yendo un montón de plata ahí. Claro, pero es una contradicción. Discapacidad y por otro lado la tirás en esto. Claro, es una contradicción con lo del déficit, porque crece el déficit, pero no porque se le aumenta a los jubilados, no por la ley de discapacidad o por lo que fuera, sino que crece porque se está pagando tasas ridículas, digamos. Exacto. Y la gente se empieza a cansar, porque uno decía, bueno, al principio se le soportó mucho a Milei, realmente se le soportó mucho, porque en otro momento alguien que venía con el plan de Milei volaba a los tres meses, aires, sí, mucho más rápido. Pero al principio se le soportó mucho por el cansancio que la gente tenía del kirchnerismo. Entonces, está bien, que arregle las cosas y que no vuelva el kirchnerismo. Claro. En función de eso se le soportaba un montón de cosas. Por eso Milei necesita sostener la amenaza kirchnerista. Pensá que gran parte del eje de la campaña de Milei son estos carteles que andan poniendo por el conurbano, kirchnerismo nunca más. Claro. Y al revés, el kirchnerismo revive de los de desastres del mileísmo. Claro, claro. Y se beneficia de la mística, por ejemplo, de la mística de Cristina Presa, y entonces de imaginar la reproducción de un relato histórico de una situación equivalente. Pero no es lo mismo estar presa por corrupto que estar exiliado después de un golpe de Estado. Claro. Pero bueno, hay una apelación a eso, tanto en el debate político con el mileísmo como en la interna. Uh-huh. No sé si escuchaste la frase que le dijo Cristina a Kicillof en el cierre de listas, cuando sí, Kicillof le pedía cuatro candidatos más y Cristina se los negaba, y al final lo que cierra toda la discusión parece ser que Cristina le dice, acá la que estoy presa soy yo. Claro. O sea, ser presa para ella es un favor, es lo que la revive políticamente hacia el liberalismo hacia Milei para mostrarse como oposición, y en la misma interna peronista. Uh-huh. Entonces, tan es así que es una carta que explícitamente está jugada de esta manera. Bueno, yo decido las candidaturas porque yo soy la única presa peronista. Claro. Ahora que está Cristina presa, Milagro Salas no existe más, porque el líder populista tiene que ser el único, incluso el único en ser preso. Uh-huh. Cuando kirchneristas presos hay un par más. Entonces, acá tenemos esa dinámica y no son las únicas cosas que se asemejan. Y acá te tomo la consigna esto de, bueno, los populismos y las cosas que tienen en común. Sí. Bueno, vos marcaste muy claro uno, el manejo de los medios, ese es clarísimo. Uh-huh. Así que no tengo que volver yo sobre algo que está todos los días sobre la mesa, que quizás uno solo puede decir que los periodistas mileístas son todavía más burros que los kirchneristas. Uh-huh. Pero es algo que es notable, el maltrato a los medios y hasta La Nación o gente aparece como sufriendo los ataques y los embates de Milei por muy poca cosa. Uh-huh. Ahora, también Milei tiene cosas en común con Maduro hoy por hoy. Es muy llamativo el ataque que en estos días es simultáneo de ambos a las ciencias sociales. Ah, claro, sí. Este mes, en el caso de Venezuela, ha sido un mes con bastantes noticias, porque bueno, lo primero, ante un nuevo avance de la represión de Maduro, por primera vez después de años de mirar para otro lado, o al revés, ser cómplice de la censura de quienes protestaban o denunciaban la violación de derechos humanos en Venezuela, la persecución de la izquierda, etcétera. De golpe, el PTS, Madre de Plaza de Mayo, salieron a denunciar. Uh-huh. No fueron los únicos en comunidad académica, científica, organizaciones sociales como la Fundación Rosa Luxemburgo, se hicieron eco de esas denuncias y hicieron una campaña que generó bastante presión, que probablemente le haya salvado la vida a Marta Grajales, que si no estaría hoy todavía detenida, torturada, etcétera. Uh-huh. Esta vez salieron. ¿Cuál es la respuesta de Maduro? Salir a denunciar a los científicos que se pronunciaron en contra de estas detenciones, salir a denunciar a la Fundación Rosa Luxemburgo, que fue una fundación que hasta hace dos días defendía el chavismo. Una fundación que estuvo avalando todo el proceso chavista hasta muy recientemente. Uh-huh. Y se acusa a los investigadores que puedan tener una visión crítica y difundir informes que al presidente no gusta, de traición a la patria. Uh-huh. Entonces, cuando uno ve el énfasis y la forma en que se agarran y hay una persecución específica a las ciencias sociales por parte de esta gente. Uh-huh. Y es que las ciencias sociales son peligrosas. Uh-huh. Aún con todo el intento de cooptación kirchnerista, en ciencias sociales habíamos quienes estábamos denunciando todos los problemas del kirchnerismo. Uh-huh. Y lo mismo pasa en Venezuela. Y son los investigadores y los sectores científicos que más van a ser puestos no solo a sujetos al escarnio público, que es lo que intenta Milei y sus súbditos de trolls en las redes sociales, sino también, por supuesto, Maduro, acusándolos. Bueno, siempre viene la misma, se dirige en un caso de un gobierno más de tipo populista nacionalista, de estar con Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero son el tipo de acusaciones en las cuales, en vez de hacerse cargo de sus problemas, se dirigen los cañones hacia quienes señalan esos problemas, uh-huh, los investigadores sociales. Entonces ahí hay un elemento que los une en ese punto a Milei y a Maduro, si querés tener un ejemplo de esta lógica populista, cómo se reproduce en distintos escenarios políticos. Ahí podríamos agregar también el tema de la justicia, ¿no? Porque cuando los fallos son en contra mío, bueno, ahí vemos cómo atacamos a la justicia. Ahí también es muy parecido entre Milei y el kirchnerismo, ¿no? Es decir, bueno, el tema más notable es el tema que hoy Cristina está presa, que en ningún momento hizo una defensa, no dijo en ningún momento yo no robé, no hice esto, no hice aquello, no presentó, sino que fue una perseguida política. Y bueno, y tenemos el caso Bolsonaro, dice lo mismo. Ahora Uribe en Colombia, que también va preso por corrupción, dice lo mismo. Trump decía exactamente lo mismo cuando tenía problemas con la justicia en Estados Unidos. Es decir, yo veo muchas cosas muy parecidas, por eso decía esto, populismo de izquierda, de derecha. Yo tengo claro que el populismo de derecha es de derecha seguro. Ahora, nunca me queda claro si el populismo de izquierda es de izquierda seguro, ¿no? Lo que pasa es que una de las características de estos llamados populismos es también la oscilación. O sea, no es algo que vayas a tener una posición fija, ¿sí? No es que vayas a tener una posición que esté permanente y que sea defendida realmente como una matriz programática, que es parte de lo que vemos con Milei, que dice, bueno, el Estado no tiene que gastar y después se patina toda la plata en sostener el tipo de cambio que le conviene para ganar las elecciones. Yeah. Pero, entonces, ¿Qué es lo común en lo que aparece como lo que fueron vistos como los populismos de izquierda? Ahí te pongo desde Cárdenas hasta Perón hasta el kirchnerismo. Esos populismos, Chávez mismo, arrancan en un momento de mayor movilización política y donde una izquierda es más fuerte. Ajá. Y entonces se corren más a la izquierda y tienen unos primeros años donde las medidas tomadas aisladamente aparecen como más progresivas o más de izquierda. Como el comienzo del kirchnerismo, claro. Claro, sí. Pero esas medidas más progresivas se dan en el mismo tiempo que se desarma a la izquierda. Uh-huh. Y una vez que logran desarmar a la izquierda y la situación esa más convulsionada en la cual habían subido, giran a la derecha. Mm. Pasa con Cárdenas, pasa con Perón, pasa con kirchnerismo. Cárdenas en México, en los 30, México era un polvorín. Imagínate que nunca habían terminado de estabilizar la situación después de la Revolución Mexicana. Hay intentos, pero no habían terminado, todavía era una lucha tratar de terminar de desarmar a los campesinos. Uh-huh. El PC crece en las ciudades y crece en el campo. El Partido Comunista es el que tiene más peso en el campo y es el que dirige la campaña contra el desarme de los campesinos. Uh-huh. Y en el medio, como es la crisis del 30, Estados Unidos tiene desocupación. ¿Qué hace Estados Unidos cada vez que tiene problemas de desocupación? Bueno, afuera los inmigrantes. Estados Unidos echa a todos los inmigrantes mexicanos. Uh-huh. Que caen en México como nuevos desocupados y que agravan toda la crisis social y al mismo tiempo revitalizan todas las luchas políticas. Cárdenas venía del régimen anterior, era un gobernador más del régimen anterior, y en el medio de una campaña electoral donde hay pero movilizaciones de desocupados que se enfrentan con el ejército y que logran llegar a la Ciudad de México pese a que el ejército se les pone enfrente, o sea, movilizaciones armadas, y todo, bueno, empieza a radicalizarse, a prometer reforma agraria, etcétera, pero apenas llega al poder se concentra en desarmar a Partido Comunista. Uh-huh. Lo primero que hace es prohibir que las organizaciones sindicales puedan tener dentro de sí a trabajadores rurales. Uh-huh. Ahí rompe el PC la hegemonía que tenía el PC en el agro y en la ciudad. Hasta ese momento, como la CGT mexicana, sí, nucleaba a todos, y el PC con mucha dirección ahí. Le saca primero todo lo que es el trabajo agrario y dice a los campesinos los organiza el Estado para hacer la reforma agraria. Mutila ahí el peso del PC. Y después al PC lo termina de desplazar del espacio sindical urbano también. Uh-huh. Y el PC a Cárdenas lo apoyó. ¿Y qué dice Estados Unidos de Cárdenas? ¿Qué dice un autor que es un especialista, un hombre que trabajó con un cargo jerárquico en inteligencia de Estados Unidos en América Latina? Sí. Dice que Cárdenas le hizo un gran favor a Estados Unidos, que destruyó el Partido Comunista de México, y saca la cuenta de cuántos afiliados tenía el PC antes de Cárdenas y después de Cárdenas, su inserción en el agro, en los sindicatos, y dice: Estados Unidos le tiene que estar agradecido a Cárdenas por haber destruido la amenaza comunista en nuestras fronteras. Uh-huh. Eso lo podemos seguir llevando, ¿no? El propio Perón, ¿no?, que copta gran parte de la izquierda, y también, y bueno, y durante su gobierno fue una persecución atroz al Partido Comunista y a la gente de izquierda. Y bueno, y después en el 73, cuando vuelve Perón, pasa más o menos lo mismo. Es decir, sí, acá hay cosas muy que tienen que ver unas con otras. Y en esto, lo de Milei, más allá de que va siempre contra los zurdos, todo, no hace más que proteger lo mismo que ha protegido el peronismo en su momento, ¿no? Los grandes grupos económicos y sobre todo a la burguesía, ¿no? A la burguesía local. Sí, están jugando para los mismos. A lo sumo puede cambiar de nombre el tipo que se quede con la obra pública, el tipo que se quede, o sea, con lo que queda de obra pública, con los negocios asociados al Estado. Entonces, está el tipo vinculado a Libra en vez de otros. Claro. Cada uno de estos busca hacerse una burguesía amiga, una burguesía subsidiaria que responde a eso. Entonces están las grandes empresas con las cuales se van a acomodar, y va a haber algunos empresarios que, bueno, no será la sola vez, va a empezar a aparecer otros nombres. Uh-huh. Otros empresarios amigos de este gobierno que van a ganar licitaciones y todo lo que ya conocemos. Pero no están gobernando a favor del pueblo, todo lo contrario. Acá lo que vemos es también un nivel de impunidad. También lo que ocurre, yo creo ver, es que está inserto en un proceso de lucha de clases más amplio. Uh-huh. Y en las cuales cada vez la burguesía siente que ganó más y entonces que puede ir por más. Entonces hoy la burguesía puede decir, como una diputada mileísta, decir: bueno, no existe el derecho a que los chicos vengan a atenderse al Garrahan a curarse, ese derecho, uh-huh, no existe en ninguna parte del mundo. Uh-huh. Empieza a aparecer la idea de, bueno, esto yo no te lo tengo que garantizar. Esto no es una obligación del Estado. La clase obrera no tiene que tener asegurado esto o aquello. Entonces, en la medida que la burguesía avanza, hay también una guerra ideológica de tratar de instalar cuáles son los derechos que tiene o que no tiene la clase obrera. Claro. Empezando por el nivel salarial. Uh-huh. Entonces, vos no tenés derecho a este nivel de ingreso. Uh-huh. Y eso Y eso sí es una ofensiva que ya veníamos viendo desde gobiernos anteriores. Está muy claro. Bueno, lo triste de todo esto, ¿no? Es que yo hoy veía las listas de la gente que se presenta de todas las candidaturas, todas, y es muy difícil, que encontrar a alguien que realmente quiera estar por fuera de la grieta. Yo creo que la grieta está muy clara, es pueblo, antipueblo, ¿no? Y en el antipueblo están los populismos que se te ocurran. Pero es muy difícil y las últimas elecciones cada vez la gente participa menos. Bueno, uno dice, bueno, ¿cuál será la salida, ¿no? Porque no se la ve, ¿no? No se la ve a... Por lo menos en mi vida, en lo que me queda biológicamente, yo no veo absolutamente nada. O que la solución venga más pronto de lo que vos pensás, o que vivas mucho, pero... Bueno, gracias. No hay que perder la esperanza. La salida hay que construirla todavía, eso es claro. Acá no hay una salida. No hay nada por fuera de la grieta, porque a los dos partidos centrales les conviene la grieta. Claro. Y los dos ganan con la grieta. Y con la grieta tratan de evitar la emergencia de alguna salida alternativa a ellos. Uh-huh. Y ese es un poco lo que tenemos que tratar de romper. Y sí, en las listas no se ve nada nuevo. Lo que ahora sale el kirchnerismo a decir es que, bueno, que privilegiaron en las listas poner candidatos obreros, sindicalistas. Pero son sindicalistas, son empresarios. Claro. Entonces, esa burocracia sindical, que son empresarios ya, no es que es una burocracia sindical y nada más, son sindicalistas que se apoltronaron, son sindicalistas que dirigen empresas. Entonces, para mí no estás poniendo un obrero, estás poniendo un empresario ahí. Claro. Y entonces no me venden las que hay una vuelta del peronismo a la fuente porque hay cuatro candidatos sindicalistas en la lista. Así que... Bueno, Marina, la verdad que como siempre muy bueno lo que hemos charlado, y por lo menos podemos aportar algo a toda esta confusión que nos ha llevado a como estamos ahora, ¿no? Si es evidente que vos fíjate, hace 3 años estábamos diciendo estamos con el peor gobierno de la historia, y estábamos con el peor gobierno de la historia, y ahora estamos con el peor gobierno de la historia. Y sí, es que uno ya le tiene miedo al próximo peor gobierno, claro, de la historia. ¿Cuál será el próximo? Claro, y aparte cuando uno ve que la posibilidad es volver a lo que había con Alberto Fernández, porque van funcionarios de él, gente, yo y lo decía al comienzo, gente como Itaí Hackman, que defendió la baja de jubilaciones en la Cámara de Diputados, ni que hablar corrupción la que se te ocurra. Entonces uno dice, bueno, eso también creo que está generando en un amplio sector de la sociedad esta desmovilización, ¿no? Esa desmovilización que en parte es a lo que apuesta el gobierno, puede ser, bueno, ya que no van bien las cosas, si van pocos a votar, quizás las cuentas me dan. Claro. Pero bueno, eso puede terminar en un que se vayan todos, puede terminar de muchas maneras. Yo te agradezco, como siempre, el espacio para discutir estos problemas, para tratar de poner un poco de orden, otra mirada sobre este caos en el cual vivimos, y que eso siempre tiene que ser las bases de construir otra salida. Que de a poco yo creo que vamos a poder buscar, en la medida que salgamos de la grieta, de esta dinámica de populismos y de la sucesión de los gobiernos, del peor gobierno de la historia. Está muy claro. Te agradezco mucho. Un beso grande, Marina. Un abrazo, Roberto. Hasta luego. Muchas gracias. Ahí escucharon Marina Cabat, licenciada en historia, investigadora del CONICET, profesora de enseñanza media también de la Universidad de Buenos Aires. Si tienen la posibilidad y hay alguna clase que pueda hacer un seminario, que se puedan anotar,

y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Horas 10 minutos, saludamos al relevo en la operación técnica, a Sole Vázquez, y le agradecemos que esté acá haciendo lo más necesario en una radio. Si no están los operadores, la radio no funciona. Pero bueno, muchos se creen que funcionan por los que salen al aire, pero no es así. Vamos a hacer una recorrida por algunas cositas que pasaron en estos días, que siguen pasando. Y vamos a empezar por la pelea que siguen llevando adelante los investigadores del CONICET. Vamos a escuchar a un investigador y a dos becarios que cuentan un poquito por qué hicieron la movida que hicieron. Hubo una vigilia no hace mucho en el centro acá en donde está el CONICET, en la calle Godoy Cruz. Hubo movilizaciones, siguen estando en estado de alerta, y acá tres de ellos sintetizan por qué es la lucha. Escúchenos. Gonzalo Sanservino, soy investigador adjunto de CONICET en el área de Historia Económica y secretario general adjunto de ATE CONICET CABA. Bueno, el CONICET está siendo destruido por este gobierno. Hemos perdido en el transcurso de los últimos 2 años 1.700 puestos de trabajo. Uh-huh. El salario perdió 36% del poder adquisitivo. No tenemos financiamiento para la actividad científica. Esto genera condiciones expulsivas. Las renuncias van en aumento en CONICET. Y ese CONICET que hizo posible, por ejemplo, la expedición al cañón submarino de Mar del Plata, está desapareciendo. De continuar este ritmo de ajuste que estamos atravesando, no vamos a poder volver a hacer eso. Hola, ¿cómo están? Yo soy Agustina Masicot, soy becaria doctoral por agencia. Y nosotros como becarios, la verdad que estamos siendo vapuleados por la agencia. Hace 15 meses que tenemos nuestros sueldos congelados, estipendios en realidad, porque no tienen los derechos laborales de un sueldo. No tenemos ni aportes jubilatorios, ni paritarias, ni tampoco tenemos aguinaldo. Además de eso, están dejando sin cobertura médica a compañeros y compañeras que están en el sur del país, en la Patagonia. La cobertura médica en el resto del país es bastante mala. Y lo más preocupante de todo es que no están aprobando nuevos proyectos, nuevos subsidios, esos proyectos de investigación que se llaman PICT. Los últimos que se dieron fueron en 2021. Tampoco hay proyección a que haya nuevos proyectos, y eso hace que tampoco haya nuevos becarios. Me llamo Lucas Kreiman, soy becario postdoctoral del CONICET y doctor en biología. Hay que tener en cuenta que la reducción de la destrucción del sistema científico no viene solamente del lado de la falta de presupuesto para investigación, para insumos, sino también de la reducción de los puestos de trabajo. O sea, la destrucción de la ciencia es la destrucción de los trabajos científicos. La oferta de becas postdoctorales se redujo a la mitad, y la de doctorales se redujo en un tercio. Si no me equivoco, una de las compañeras en el Falkor también se quedó sin beca durante la expedición. Y lo que promete esta reducción es una reducción sistemática de la planta de trabajadores de CONICET. Recuerden que el grueso del trabajo científico en Argentina lo hacen becarios, que estamos en una condición de precarización. No tenemos recibo de sueldo, nuestro trabajo no cuenta como trabajo oficialmente, es una beca, entonces nos pagan un estipendio. Eso complica las cosas a la hora de, por ejemplo, alquilar. No tenemos aportes y tampoco tenemos la seguridad de entrar a la planta después de 5 años de trabajo en el organismo y casi más de una década de formación, teniendo en cuenta la carrera de grado y doctorado. Bueno, eso decía. Mañana va a haber movilizaciones de todo tipo. Hoy también, por el tema de los vetos y por el tema de jubilados, la movilización de los miércoles, pero mañana también van a volver a salir a las calles. También salen los trabajadores del neumático, por ejemplo, aparte que van a salir de nuevo para reclamar por el Garrahan, y bueno, hay cantidad de movilizaciones en el día de mañana. Valentina Biasi, es, creo que muchos la conocen, ¿no? Es una actriz. Hoy estaba en la movilización, ha estado en todas las movilizaciones que tiene, que por el pedido por una ley de emergencia en discapacidad. Que muchos, bueno, dicen, bueno, ¿qué es la emergencia en discapacidad? Bueno, es que se le actualicen a los prestadores, que haya un estipendio, un pago, una pensión a la gente de discapacidad, que sea el 70% del salario mínimo, hoy es menos, bueno, y algunas otras medidas. Pero Marina Biasi hoy estaba reclamando, antes de que saliera esta ley, que ya dijimos salió favorable, que se cayó el veto, 172 votos a favor en contra del veto, 73 en contra, 2 abstenciones, y se va ahora a senadores. Y me parecía que era bueno escucharla porque hace una descripción de lo que es ser madre de un discapacitado. En este caso, el hijo de ella es un chico que está dentro del espectro autista. Así que escuchen atentamente qué decía hoy Valentina Biasi frente al Congreso. Necesitamos que los diputados y las diputadas rechacen el veto. Esto ya se votó en el Congreso, ya pasó por diputados, ya pasó por senadores. Ahora tenemos que, es como volver a empezar. Necesitamos los 2/3 y necesitamos que los diputados y las diputadas entiendan que tienen hoy el poder de mejorarle la calidad de vida a un montón de personas con discapacidad que la están pasando espantoso, o entorpecérselas y arruinárselas. Está en ellos, en si levantan la mano o no ese poder. Así que, y esta era una ley completamente evitable. Si el Ejecutivo cumplía con lo que tiene que cumplir, subir los aranceles a los terapeutas, a las escuelas, tuvimos que acudir a esta ley de emergencia porque el grado de destrato, de maltrato y de no conexión, de no hablar, de no recibirnos, de no aumentar el arancel en todo el año, no tuvimos otra más que pelear por esta ley, que es una ley de mínima, ¿no? Que por lo menos nos va a hacer respirar. Lo que pasa es que está en juego el futuro de mi hijo, de nuestros hijos, o sea, el futuro de sus apoyos. Conseguir una escuela especial es muy difícil, una vez que la tenés no querés perderla y está en riesgo de cierre. Entonces, ¿cómo no vamos a salir a defender los derechos de nuestros hijos? Son derechos, no son privilegios. No estamos pidiendo apoyo, rehabilitación, te estamos pidiendo que las personas con discapacidad tengan una vida digna, porque es su derecho. Que necesitamos la ley acá. Con esa suba de aranceles no alcanza a cubrir ni la mínima parte de deudas que tienen las instituciones. Lo que necesitamos es la ley que viene a ordenar el descalabro en el que se encuentra ahora todo el sector en general. Necesitamos esta ley. Eso es como un parche de último momento. La verdad que estuvimos hablando con un montón de diputados y diputadas, chateando con los indecisos, con los que se habían ausentado la otra vez. Y yo la sensación que tenía era, me la pasé diciendo, esto no tiene costo fiscal, no, a todo el mundo. Y ayer decía, che, y si lo tuviera, no tiene costo fiscal esta ley, pero si lo tuviera, no, la piel de las personas con discapacidad no pueden pagar un déficit cero. O sea, no está bien hecho el déficit cero si es con la piel de las personas con discapacidad y sus cuidadores. Entonces, ya no digo más esa frase de no tiene costo fiscal. Si lo tuviese, bueno, la plata se tiene que sacar de algún lado, pero la dignidad de las personas con discapacidad está en juego. Las personas de La Libertad Avanza, con las que hablamos, porque la mayoría sí. No, ni siquiera quiere hablarte, hablan de no hay plata. Eso. Y hablan de déficit cero, del costo fiscal, estamos pagando los errores pasados, y yo insisto en, che, bueno, estamos hoy, ahora hablando de hoy, el sistema de prestaciones básicas está peor que nunca, entonces hoy necesitamos la ley, hoy, ya mañana es tarde. Lo del gobierno anterior es verdad, uh-huh. Yo me acuerdo que subía el nomenclador y subía la inflación, o sea, esto ya lo hemos dicho un montón, nosotros ya estamos golpeados de hace bastante, entramos a este gobierno, el sector bastante golpeado, pasaba eso, con el gobierno de Alberto Fernández había diálogo, subía el nomenclador y después subía la inflación y se perdía, o sea, se perdió. Ahora, con este gobierno, el último aumento fue 0,5, creo, en diciembre, uh-huh. Y después Nunca más se aumentó el arancel, aumento cero. Aumento cero, no reunión con el directorio, no diálogo. Eso es lo que está pasando. Por eso estamos todos acá. Era evitable si cumplían con la ley, subir los aranceles de acuerdo a la inflación. O sea, pero bueno, como no se hizo eso, tenemos que salir a buscar una emergencia en discapacidad. Mi hijo tiene 17 años, este año no está teniendo, se quedó sin terapias por esta situación. La verdad que yo no quería arrancar una terapia sabiendo que en cualquier momento me iban a decir que no podían seguir o que se tenían que ir al particular. La verdad que es muy difícil porque uno crea vínculo. Y empezás a trabajar y ahí te dicen, no damos más, no nos pagan, nos tenemos que ir al particular. Yo no sé si lo voy a poder costear. Entonces, directamente, este año no tiene terapias. Pero está yendo a una escuela especial doble jornada que es fabulosa, es hermosa, se llama Instituto Infancias y está en peligro de cierre. Entonces, ahí está mi miedo. Pero mi miedo profundo de no dejarme dormir, porque si el Instituto de Infancia, si todas las escuelas especiales se funden, que ahora endeudadas, o sea, se endeudaron con ARCA para pagar sueldos y están haciendo colectas, cada uno pone lo que puede, están pidiendo colectas a los papás para poder subsistir, pero eso no se sostiene una terapia, o sea, y la verdad que es la estructura que le da contención a mi hijo, es la posibilidad de un futuro, es la posibilidad de tener autonomía, porque lo que siempre se busca, desde que tenés un hijo con discapacidad chiquitito, siempre es que tenga la mayor autonomía a través del tiempo, la mayor que pueda tener. Eso hacen todos los terapeutas, hacen toda su familia. Si se corta eso, se retrocede muchísimo, pero muchísimo. Entonces ahí está mi miedo, que cierren las escuelas especiales. Además, no se está pensando en qué va a pasar con esos chicos, dónde van a ir. Acá en la ciudad hay 30 escuelas especiales. ¿Dónde van a ir a escuelas? O sea, no se está pensando. En los hogares van personas con discapacidad que no tienen familia que las pueda cuidar. ¿Dónde van a ir? No se está pensando. No es que el gobierno nos dijo, tenemos esto para ofrecerles. No. Entonces, al no haber alternativa, no tenemos otra más que seguir luchando por esta ley. Bueno, creo que fue muy clara Valentina Bassi, esta actriz bastante conocida, da una explicación de qué significa tener un hijo con discapacidad y por qué están peleando en este momento, que ahora van a tener que seguir peleando porque esto va al Senado. Yo quería hacer algo que no se suele hacer, pero me parece que era necesario porque hoy es una de esas sesiones muy importantes. Igual quiero agregar antes que ayer se discutió en el Senado, ya hay dictamen para tratar la ley de emergencia en salud, así que hay dictamen, se va a tratar en el Senado lo que se llamó ley Garrahan, eso en el Senado, así que habrá que ver después cuando llega la de discapacidad. Pero hoy, cuando se logra el quórum, el secretario parlamentario anuncia todo lo que se iba a discutir hoy. Escuchen atentamente, son unos minutitos, 3-4 minutos, pero escuchen atentamente porque tiene que ver con una agenda que hoy fue importantísima, más allá de los que la están discutiendo, que realmente, bueno, dejan mucho que desear. Escuchemos a Adrián Pagán, el secretario parlamentario, cómo instalaba los temas a discutir hoy que se están discutiendo en este momento. Buenos Aires, 18 de agosto de 2025. Visto las presentaciones efectuadas por el diputado Germán Martínez y otros diputados, por la que se solicita la realización de una sesión especial para el día 20 de agosto de 2025 a las 12 horas, a fin de considerar diversos expedientes y, considerando los artículos 35 y 36 del reglamento de la Honorable Cámara, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación resuelve. Artículo primero. Citar a los diputados para el día 20 de agosto de 2025 a las 12 horas a fin de considerar el siguiente temario. Expediente 6-PE-2025. Comunica el dictado del decreto 534 del 1 de agosto de 2025 por el cual se observa totalmente y se devuelve el proyecto de ley por el cual se declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, registrado con el número 27.793. Expediente 4, Poder Ejecutivo 2025. Comunica el dictado del decreto 534 del 1 de agosto de 2025, por el cual se observa totalmente y se devuelve el proyecto de ley por el cual se incorpora a partir del 1 de abril de 2025, un bono extraordinario previsional para beneficiarios que cobran los haberes mínimos registrado con el número 27.791. Orden del día 949, ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto. Modificación sobre distribución automática de los recursos de fondos de aportes del Tesoro de la Nación a las provincias. Orden del día 939. Comisión investigadora sobre la criptomoneda Libra. En el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, modificación sobre la resolución de su creación. Expediente 1110-2024 de ley. Establézcase como hora oficial en todo el territorio del país la del uso horario de 4 horas al oeste del meridiano de Greenwich, derogación de la ley 26.350 de hora oficial. Expediente 6391-D2024 de ley. Establécese como hora oficial durante el periodo invernal en todo el territorio nacional la del uso horario de 4 horas al oeste del meridiano de Greenwich, derogación de la ley 26.350 de hora oficial. Expediente 2774-D2025 de ley. Hora oficial, ley 26.350. Modificaciones estableciendo de manera permanente el uso horario de 4 horas al oeste del meridiano de Greenwich, entre paréntesis UTC-4. Orden del día 719, ley 24.769 de régimen penal tributario. Modificación sobre actualización de montos por el delito de evasión tributaria. Expediente 22S del 2025. Insistir en la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el número 27.790, que declara la zona de emergencia y en situación de catástrofe a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, que fueran totalmente observados y devueltos por el Poder Ejecutivo Nacional. Expediente 5, Poder Ejecutivo 2025. Comunica el dictado del decreto 534 del 1 de agosto de 2025, por el cual se observa totalmente y se devuelve el proyecto de ley mediante el cual se prorroga desde su vencimiento y por el término de 2 años la vigencia del capítulo segundo de la ley 27.705 que implementó la unidad de pago de deuda previsional registrado con el número 27.792. Orden del día 948, eliminación de diversos fideicomisos y fondos nacionales, aprobación. Artículo segundo, comuníquese y archívese. Bueno, entendieron un poco, ¿no? ¿De qué se trata? Está también el tema del uso horario, eso es lo que veremos después cómo se resuelve. Pero está uno de los temas que no está muy instalado, que es el declarar en emergencia Bahía Blanca, ¿no? El tema de Bahía Blanca, que también había sido vetado por Milei. Bueno, ahora quería que escuchen algo que realmente no está en los medios. Hace un ratito, cuando hablábamos con Marina Cabat, hablábamos de los populismos, de cómo se manejan, de cómo se tapan cosas. Bueno, en este caso, la semana pasada, fíjense esto, escuchen atentamente, por favor. La semana pasada hubo en los trabajadores municipales de un municipio cercano a Orán, en Hipólito Yrigoyen, Salta, hicieron 3 días de paro porque son 74 los empleados, para que tengan en cuenta de qué estamos hablando. Es un municipio, Hipólito Yrigoyen, de más o menos 11.000 personas, que en general deben ser menos, pero para que cobre el intendente y que haya concejales, etcétera, se pone más de 10.000, que es en general en las provincias lo que se necesita para que no sean ad honorem, ¿no? La intendenta Soledad Cabrera, bueno, se había firmado un acta. Son sueldos, gana la gente 500.000 pesos, 300.000 pesos, son sueldos realmente muy bajos. Se había arreglado 16.000 pesos más una recategorización, 18.000, que no se cumplió. Entonces fueron al paro y se movilizaron 74 empleados. Una represión feroz. Si pueden, hay 2 o 3 medios que lo sacaron. Uno fue ANRED, que tenía ahí alguna gente que le mandó. Después no está en ningún medio masivo, nada. A tal nivel fue que hubo 25 heridos, ¿no? La policía pegó, pero y le disparaba la cara, y hay una persona que perdió un ojo. Si así como en una represión en Plaza de Mayo, no hace mucho alguien perdió un ojo, Pablo Grillo, bueno, por suerte ahora parece que anda mucho mejor, se le hicieron los trasplantes de los implantes de prótesis, etcétera. Claro, Plaza de Mayo, todos enseguida salimos, condenamos. En Orán, en este caso en Hipólito Yrigoyen, ¿se imaginan? Encima, la intendenta es peronista. Es decir, la tapa todo el mundo, la tapa el peronismo porque es peronista, la tapa el mileísmo porque reprime también acá a Patricia Bullrich, la tapa el Frente Renovador porque son peronistas y gobiernan Salta. Es decir, ha sido protegido por todos lados. Ningún medio estuvo movilizando esto. Yo quería desde ya felicitar a la 90.9, la FM de Orán, que hizo una pequeña nota con Carla González, que es una dirigente de UPCN, que estaba explicando, y fíjense, Carla González está explicando por qué es el paro, por qué la movilización y la represión, y fíjense qué pasa con lo que ella está al aire dentro de la movilización. Escuchemos atentamente. Carla González. Lamentable, ¿no? Acá estamos con los policías que están reprimiendo a los compañeros. Nosotros lo único que pedimos es que se nos otorgue los aumentos firmados por paritaria a través de provincia, que era el 14%, el bono de 50.000 y los 16.000 pesos que se ha implementado al presentismo. La recategorización de los compañeros que vienen atrasados con la recategorización, que eso implementa un costo de 2.000 pesos por trabajador. Hoy los trabajadores contamos con un sueldo de 530.000 pesos mensual. Los compañeros de Proma cobran 240.000 pesos al mes. Entonces, la inflación nos está llevando puestos. Perdón, están reprimiendo a los compañeros municipales. La verdad, es lamentable la situación que estamos viviendo. Están siendo pegados por la policía. Si vos podés transmitir en vivo, perdón, no puedo hablar, están los policías avanzando. Carla, ayúdanos a describir un poco. ¿Dónde está Bueno, ahí se cortó la llamada. Escuchábamos los tiros de las balas. Impresionante, ¿no? Bueno, espero que ahora muchos empiecen a difundir esto. No podemos permitir esto. No lo podemos permitir en Plaza de Mayo. No lo podemos permitir en Salta, capital, y no lo podemos permitir en un pueblo, no lo podemos permitir en ningún lado. Y es la labor, es la obligación nuestra de periodista de denunciar todo esto por fuera de grietas, de varas y de lo que sea. Cuando repriman, quienes repriman, hay que condenarlo. Porque nadie se merece, por ser trabajador, ganar 500.000 pesos y estar menos que la indigencia, y estar pidiendo 16.000 pesos que ya le habían otorgado, que le peguen un tiro en un ojo y le saquen el ojo, y que haya 25 trabajadores heridos en una población de 11.000 personas, ¿no? No se lo merece absolutamente nadie. Vamos a un corte. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del sector. Es un aporte a la dispersión del sector. El sector. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del sector. Viva la tribu. La tribu viva. 35. La tribu. Años. Comienzo de espacio publicitario. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar?

la carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, lo molesta la milicia, sí. De esta manera pomposa, quieren conservar su asiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población que León es un sanguinario en toda generación. Habrás visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son izquierdistas con el favor de mi Dios, sí. Los locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente. ...18 horas 42 minutos... escuchábamos a Violeta Parra, ¿no? Que allá por febrero de 1967 se suicidó, ¿no? Por problemas económicos que generaron en ella mucha depresión, ¿no? También algún fracaso amoroso, pero ella marcaba una represión y presos. Ella dice nueve izquierdistas, ¿no? La versión de todos izquierdistas, por la gracia de mi Dios, dice de sus hermanos. Mercedes Sosa decía todos revolucionarios. Cantaba muy bien este tema Mercedes Sosa, hay que decirlo. Y ella en un momento dice que el León es un sanguinario en toda generación. En ese momento el presidente democrático era Jorge Alessandri Rodríguez, que estuvo entre el 58 y el 64, pero era hijo de Arturo Alessandri Palma, que estuvo del 20 al 25 y del 32 al 38, y que lo apodaban el León. Entonces, por eso, el León es un sanguinario en cualquier generación, dice cuando denuncia, bueno, todo lo que ustedes escucharon en la canción. ¿Cómo te va, Camilo? Aló. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Mucho trabajo? Sí, pero si te referís al programa, uno lo hace contento, así que se puede considerar trabajo. Sí, y porque lo haces contento, el trabajo es trabajo. Lo bueno es hacerlo contento, justamente. Sí, era una idea romántica medio boluda, sí, es cierto. No soporto... Ahí va un matecito. Aquellos que hacen cosas todos los días y que dicen... que hacen radio, fundamentalmente radio, y que dicen no, porque en mi trabajo, y que ningunean el trabajo en la radio, como si fuera algo, viste, que venimos tipo acá, nos sentamos, uy, qué divertido. Lo como bueno hobby. Que tiene esto, sí. Es decir, es un sacrificio como cualquier otro, y vas a ver cuando tengas 70 y pico de años, todas aquellas cosas que uno hace, por más que le dé gusto, porque cree que está cumpliendo alguna función, si no es asalariado y si no es trabajo, y es muy difícil de encajarlo, porque no se le puede dar continuidad a las cosas. Yo, los días que hacemos los programas, mi único trabajo esos días, lunes y miércoles, que el lunes hago otro programa, es, desde que me levanto temprano, es ver cómo preparo el programa que hago a la tarde en AM690 los lunes y acá los miércoles en la tribu. Y eso es un trabajo. Y bueno, y Camilo, por supuesto, está preparando los audios, notas, cosas que le paso, y eso es un trabajo. Lo bueno que tiene este trabajo, que uno puede sacar un mango, subsistir, sacar un mango con algo que le gusta, no cosas que puede hacer todo el mundo. Y por supuesto que para completar este trabajo a veces hay que hacer algunas otras cosas que por ahí gustan un poco menos. No en mi caso, yo todos los trabajos que hago me gustan todos. Camilo. Sí. ¿Me podés actualizarme primero un poquito en fútbol? Porque ya sé, muchos me piden, hay chicas que me dicen, che, qué bueno, nos enteramos de qué pasa con las chicas que juegan al fútbol. Sí, por las gladiadoras. Hablo de las gladiadoras, que iba a ir el domingo a verlas, pero hacía mucho frío, mucho frío. Estaba fresco, estaba complicado. Hubo hasta hinchas claro, visitantes, claro, hubo hasta una... Medio, sí, estaba ahí medio moqueando, dije nada. No, claro, me voy a cuidar por las dudas. Claro, me cuidé. Sí, no te perdiste de mucho porque el partido fue un 0-0 bastante chivo. Creo que un resultado justo, de todas maneras la figura del partido fue la arquera de Independiente, creo que eso dice mucho respecto a búsquedas. Tengamos en cuenta, el torneo pasado las gladiadoras le ganaron a Independiente en el predio de Wilde, ahí en Villa Domínico, le ganaron por 4-0. Entonces, era un resultado, o mejor dicho, un planteo más conservador, podríamos decir, era lo que buscaba este Independiente. Y lo lograron, de hecho, sí. Pero debo decir que fue un resultado justo. No hicieron mucha fuerza las gladiadoras tampoco. Tal vez sí pudieron merecer un poquito más, pero con merecer no alcanza, ¿viste? Así es el fútbol, tenés que meter la pelotita en el rectángulo, es sencillito. La tenés que rebuscar para que entre la pelotita. Y si no entra, y bueno. Es así. Pero bueno, eso en el femenino. Después en el masculino, lo sabemos que Boquita cortó la racha finalmente. Da bueno. Un poco de pena. No, hablando con amigos. Un poco de pena, ¿sí? Boca. Sí, no. Bueno. No, bueno. Más allá de eso, más allá. Primero, se decía mucho cuando vino Russo. Y sobre todo por este cambio de Russo por Gago, digamos, obviando el interinato en el medio de Ron, que venía Russo a poner la heladera en la cocina y el inodoro en el baño. Y no sucedió eso. Ahora, creo que los últimos 10 minutos del partido del otro día, Russo por primera vez desde aquel partido, aquellos hermosos partidos del Mundial de Clubes, los primeros dos, creo que por primera vez puso la heladera en la cocina y puso el inodoro en el baño. Qué feo ese ejemplo. Me imagino la heladera, viste que ahí. Bueno, si tenés una cocina chica, la heladera puede ir en otro lado. Yo creo que sí. ¿En el baño? No, en el baño particularmente no, pero creo que podés rebuscártela y ponerla en un monoambiente, tenés una cocina integrada, no tenés espacio. No, lo del baño, no me gusta. No, la heladera en el baño definitivamente no. Pero bueno, se entiende aquello, la metáfora, las cosas en su lugar. A la noche a picar un poquito, ¿viste? A ver qué quedó de no, a la madrugada. Dios mío, y no. Vas al baño. Bueno, la metáfora no buscaba ser... Motivo de discusión. No, no motivo de discusión, no buscaba ser analizada con tal literalidad, pero bueno, para aquellos... Se entendió. Pero en boca parece que la heladera está en el baño. Sí, por eso, a eso mismo me refería. A ver, las cosas en su lugar, en otras palabras sería eso, nada de un número 5 de central, nada de 2-9. Nada de, tratar de buscarle una posición a Paredes para que esté más cerca del arco. ¿Para qué? Del arco contrario, por supuesto. Entonces, los últimos 10 minutos de Boquita del otro día podrían ser una buena señal. A su vez, me da... Está bien, tenemos que pensar en el rival, por supuesto, un rival que... El arquero de Independiente. Sí. Bueno, eso, bueno, a ver, a eso me refiero. Las manos. A eso me refiero a los últimos 10 minutos de partido. Boca había pateado una vez al arco hasta el minuto 85, por ahí que hace el gol el Changuito, el 2-0. Hasta el minuto 85 había pateado una vez al arco y no había sido el gol. O sea, si vos ves la estadística, es una cosa extraña, porque Boca estaba ganando con un centro de Paredes que se lo termina metiendo en contra entre un central y el arquero, y el único tiro al arco había sido uno de Merentiel de afuera del área en el primer tiempo. Después Boca no había pateado al arco, entonces Boca había hecho poco para ganar ese partido. Ahora, en los últimos 10 minutos, Boca pateó, además de los dos goles, creo que tuvo un tiro más de una jugada con Alarcón. Boca pateó lo que no pateó en los últimos 3 partidos más o menos al arco. ¿Por qué? Porque estaba parado, agazapado, esperando y buscando, mejor dicho, la oportunidad de hacerse largo una vez que se estaba jugando las ropas Independiente Rivadavia. Entonces, más o menos eso es a lo que voy. Las cosas en su lugar, un planteo sencillito, esperar si el otro equipo tiene la necesidad, jugar con el resultado. Boca jugó mucho con el resultado, no nos lo empataron porque ellos no hicieron pie con bola. Hay una jugada que queda Villa, que pone un pase a un compañero. Si lo da bien ese pase, lo deja mano a mano y se la tiró. Era un pase de 3 metros, no era algo muy complicado. El tipo se la tiró a cualquier lado. Pobre Villa no tocó en ese partido. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es ¿podrían ser esos 10 minutos una buena señal? Sí. A su vez, espero que sean una buena señal y que esa señal se confirme, se vuelva a confirmar el domingo que viene con Banfield. ¿A qué me refiero? Nada de doble 9, jugar con delanteros por afuera, tipos que encaren y demás. No solamente eso, sino también, por supuesto, una cuestión actitudinal de decir, bueno, el gol que hace Velasco, por ejemplo, que sí, con gran contribución del arquero, que sirva para que gane un poquito de confianza, algo, qué sé yo, esperemos que sí. Depende de los jugadores, depende de cómo les quede el partido, de cómo responda la cancha. Y creo que, o espero creer que, porque los últimos partidos la Bombonera estuvo medio tibia, espero creer que ya algunos planteos tontos, como jugar con un solo tipo por afuera pegado a la raya, del otro lado un vacío y con dos puntas que están constantemente chocándose, porque cuando uno sale después el otro no llega al área. Espero que esas cosas se empiecen a romper. Si Boca funcionó bien con un esquema en particular, seguir con eso, seguir por ese camino. Boca a los 80 minutos que fue ganando 1-0, 85 minutos no dijeron mucho. Nos quedamos más con los últimos 10 minutos y el resultado, por supuesto. Así que nada, qué sé yo, esperemos. Que me da un poco de pena también ver cómo se festeja como si hubiese sido un gran partido. Tiene que ser lo normal. Boca ganándole un equipo que realmente hizo un planteo bastante flojito. Aparte, su mejor jugador no anduvo. Para mí el mejor jugador es Villa. Está bien, no, pero... Está bien, pero no es solamente eso. Un tipo solo tiene que ser muy extraordinario, tiene que tener la mejor tarde, claro. Y le tiene que llegar la pelota ahí también, porque Villa no hizo la de Aguirre, por ejemplo, de bajar a buscar la pelota con el 4. Villa perdió un montón de pelotas con Aguirre, por ejemplo, un tipo que es delantero, lo terminás poniendo a que lo corra. Bueno, esas son las cosas que deberían de estar en su lugar. Pero bueno, en fin, veremos cómo sigue, esperemos que sea una buena señal. Antes de ir a la columna, sí. La sala C de la Cámara Comercial pidió la quiebra de San Lorenzo por una deuda del 2019 a un fondo suizo de la época de Tinelli. Tinelli y Lamens. Lamens está escondido con la vinería y del legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Y Tinelli está escondido no sé por dónde. Lo que han hecho en San Lorenzo es un zafarrancho. Bueno, eso. Y por otro lado, cambiamos el tema. Del 20, es decir, de hoy hasta el 2, 50 países participan en el Festival Mundial de Tango en la Ciudad de Buenos Aires. Tangoba.org, ahí fíjense porque hay cantidad de espectáculos gratis y muy buenos que se pueden ver. Hoy era creo que uno en el Colón, pero bueno, ese no hay. Pero inscríbanse y entren a los espectáculos que puedan. ¿Camilo? Sí. Pequeñas recomendaciones. Te agrego algo de eso al tema San Lorenzo. Viste que vuelve Moretti. Sí. Interrumpió la licencia el chabón y se van a tener una reunión de toda la comisión directiva y parece que el tipo vuelve como si nada. Claro. ¿Qué sé yo? Y va a decir que es persecución. Va a decir que es persecución. ¿Le puede echar el fardo con esto de la... del pedido de quiebra, le puede echar el fardo a los anteriores también? Ah, sí, con esto, claro. Y hasta por qué no decir, nada, yo en realidad la tomaba por afuera porque se estaba hundiendo el club, con claro. Esto salvé al club. O porque si la tomaba por adentro no la podían embargar, con todo lo que estamos debiendo. Exactamente. Algo de eso va a pasar. Algo de eso va a suceder. Que nos quedan unos minutos. Sí, más una brevísima recomendación. La semana pasada hablamos de... del ciclo en el Centro Cultural San Martín, en la Sala Lugón, en el Centro Cultural San Martín, donde se van a estar proyectando 12 largometrajes en 35 milímetros para aquellos románticos del cine o por nostálgicos que un poco a veces extrañamos entrar a la sala, el sonido del proyector, ¿viste? O mismo ver cómo cambian las... cómo cambian las cintas, las señales a la hora de que cambian. Bueno, aquellos que extrañamos eso que formó parte durante muchísimo tiempo, ahora lamentablemente generaciones que siguieron a la mía, muchas ya crecieron con un cine digital muy similar a, por ahí lo que se puede ver, no haciendo una comparación, ¿no? No, por supuesto que no son lo mismo, el tamaño, la definición, todo el sonido es una... es de la mejor calidad que pueda haber, pero va hacia un sentido que nos orienta más hacia, por ejemplo, la televisión u otros formatos más hogareños, ¿no? Pero bueno, aquellos nostálgicos que extrañamos, el fílmico, que extrañamos el taca-taca-taca, el ruido del proyector, que extrañamos también, bueno, que... Es todo un arte en sí mismo, la preservación del propio celuloide para que no se queme, conservarlo en salas oscuras, conservarlo en Cinema Paradiso. Más o menos, sí. Es todo un arte, es toda una ciencia, podríamos decir también, conservar las películas en sí, así que es también un trabajo. Cuesta muchísimo trabajo hacerlo. Ahora es un archivo AVIMOV que se puede reproducir en cualquier computadora. Pero bueno, para todos aquellos nostálgicos les recomiendo que se acerquen al Teatro San Martín y que vayan a ver las 12 películas que se van a estar proyectando gracias a la Fundación Cinemateca Argentina, conservadas por dicha Cinemateca, donde la semana pasada hablamos que destacan muchas películas, entre ellas del director Todd Haynes... acá tengo de Robert Connolly también, y entre todas ellas, la mencionaba la semana pasada, van a estar proyectando La Haine de Matthew Kasovitz, película que habla de, la semana pasada hablamos un poco de Ken Loach, bueno, ahora de Matthew Kasovitz, película que representa de alguna manera, película del año 1995, el multiculturalismo que compone a París, sobre todo en los sectores populares de París, y cómo a partir de las diferencias que hay entre la propia gente, saltan los prejuicios de una sociedad y eso lleva a fines lamentablemente violentos. Así que recomiendo que vean El Odio de Matthew Kasovitz, protagonizada por Vincent Cassel, un actor que lo van a ver de cara y es muy conocido, lo van a reconocer fácilmente. Y ya cerrando la columna de cine, algo que me quedó colgado, Las Gladiadoras ahora juegan el domingo a las 12 del mediodía contra Platense. Eso es todo. Camilo, muchas gracias. Gracias, Soledad Vázquez. Quédense, que ahora viene algo con R y nosotros nos reencontramos el miércoles que viene. Chau. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.